Indomable, trasplántame un corazón, pero de mono, por favor, no lo rechazará mi cuerpo, tengo alma de rock and roll. Trasplántame un corazón, pero de mono, por favor, o al quirófano directo, trátame con educación. Ponme las nalgas de un mandril y luego me las quitas, porque mi sueño siempre fue tenerlas de un gorila. Podría ser un mono sabio si tuviera puta idea de algo. Ponme pañales por si me orino, a veces me masturbo como un babuino. Animal, pero no quiero nada suyo en mi tórax. Los corazones que me gustan más.